Juntos estamos aquí para cantar y orar. Y si alguien falta, oremos por él. Bienvenidos a una edición más de su podcast Restáuranos. En esta ocasión vamos a conocer un tema de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Voy a compartir primeramente la versión Reina Valera 60, que dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe es una palabra, pues, no muy usual. Así es que he optado por leer otra versión más actualizada de la Biblia, que dice así literalmente: el amor de Cristo domina nuestras vidas. En lugar de constriñe, dice domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Esa es la versión de la traducción en lenguaje actual 2002. Amados, Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo encontramos en Juan capítulo 15, verso 13, y en Efesios 2, 4 y 5 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay otros pasajes similares, como en Filipenses 2, 5, Romanos 5 y versos 6 al 11, etc. Pero captamos bien la idea, ¿verdad?, de que lo que nos debe de motivar en el ministerio cristiano, en nuestro servicio para Dios, como sus discípulos que somos, el móvil es el amor sincero, el amor sin fingimiento. No hay otra frase que resuma en tan pocas palabras el verdadero espíritu del cristianismo como este. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos motiva, nos domina, como dice esta versión más actualizada de la Biblia. Esta carta fue escrita a los cristianos en Corinto, quienes eran griegos convertidos a Jesucristo. Ellos vivían inmersos en una cultura que había desprestigiado, distorsionado y degenerado el significado de la palabra amor, al grado que solo simbolizaba un mero sentimentalismo y una sensualidad. Esta palabra, la palabra amor, necesitaba de que se le rescatara en cuanto a su uso más sublime y puro. Y Pablo se abocaría en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, un capítulo muy bien conocido, a definir el verdadero significado del amor. Ahora, en su segunda carta, les dice que el compromiso más grande en su vida, y en la nuestra también, es el compromiso del amor supremo de nuestro Señor Jesucristo. En su uso original, esta palabra constreñir tiene varios significados. Es la palabra en griego sunejo y quiere decir sostener juntos, comprimir, arrestar, compeler, dejar perplejo, preocupar, afligir, angustiar, apretar, constreñir, custodiar, enfermo, entregar, estrechar, poner estrecho, oprimir, tapar o tener preso. Es decir, Pablo nos está diciendo que el amor de Dios nos obliga o compromete como ninguna otra cosa o persona nos compromete en la vida. Entonces la pregunta obligada aquí es: ¿te sientes verdaderamente comprometido con Dios por el gran amor que Él te ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo? Recordemos a aquella mujer en el capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Dice la palabra de Dios: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con sus lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: esta, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué gran amor debió de haber tenido esta mujer, ¿verdad? Al derramar sus lágrimas a tal grado que lavaba con ellas los pies del maestro y secaba los pies con sus cabellos, dice la palabra, y le ungía con este ungüento tan costoso, tan caro, que sin duda le debió de haber costado una gran suma de dinero. ¿Qué respuesta le has dado tú a ese amor tan grande que Dios ha manifestado en tu vida a través de su Hijo Jesucristo? Se dice que Sheikh, quien fue rey de la tribu Zulu en África y quien vivió entre 1787 y 1828, sometía a sus guerreros a un entrenamiento incesante y aún los obligaba a que hicieran callos en los pies, danzando sobre espinos, estando totalmente descalzos. Aquellos que hacían gestos eran ejecutados de inmediato. A este hombre se le conocía con el nombre de la ira de Dios. Reconocido por su extrema crueldad y dura disciplina, en una ocasión le ordenó a 2,000 de sus hombres guerreros, de los más valientes, a que marcharan mar adentro, como ejemplo de su obediencia. Sin protesta ni demora, los 2,000 guerreros marcharon hacia el mar adentro, en donde todos murieron ahogados. Dios no nos pide danzar sobre espinos, ni que marchemos mar adentro, o que llevemos pencas de nopal sobre la espalda, o que vayamos de rodillas a tal o cual lugar, bajo el temor de la pena de muerte si no lo hacemos. Él solo nos pide que les hablemos a otros de su gran amor, del amor de su Hijo Jesucristo. Y aun así, no nos obliga a hacerlo, sino que Él espera que nosotros nos veamos constreñidos por su gran amor y por nada más. ¿Cómo es posible que estos guerreros Zulu hayan demostrado mayor obediencia bajo el mando de un tirano como Sheikh, y nosotros no somos capaces de demostrar nuestra obediencia en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Durante un censo realizado entre 1,300 pastores en los Estados Unidos, cuyo fin era el de descubrir y determinar el orden de importancia que deben de tener las seis principales funciones del pastorado y la importancia que cada uno le daba a estas funciones, reveló los siguientes resultados. Las seis opciones para escoger eran predicación, pastoreo, funciones pastorales, enseñanza, organización o administración. Al poner en orden estas seis funciones, los pastores todos confesaron que, durante un día normal de trabajo de 10 horas y media, aquello en lo que ellos se sentían más interesados y a lo que realmente deseaban dedicarle más tiempo, no alcanzó ni siquiera el primer lugar. Debido a la falta de participación de los miembros de la iglesia, se vean obligados a darle primera importancia a sus tareas administrativas, luego al trabajo pastoral, después a sus funciones ministeriales y finalmente a la organización. El trabajo de evangelismo y predicar no lograba más que un quinto lugar en su rutina diaria de trabajo. Las palabras «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» salen del corazón joven pero determinado de Jesús a una edad muy temprana. Estos ministros de nuestra ilustración no podían hacer aquello que realmente deberían estar haciendo simplemente porque no contaban con la participación, el apoyo y el interés de los miembros. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 5, encontramos que Dios está celoso por el uso que damos a nuestros talentos, a nuestro tiempo, a nuestros tesoros y a nuestro testimonio. En este pasaje de Hechos capítulo 6, verso 1 al 5, leemos lo siguiente. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Note usted, aquí los apóstoles pusieron los puntos sobre las is. Es decir, le dieron prioridad, el primer lugar o mayor importancia, a aquello que ocupaba el primer lugar en los asuntos de la iglesia, en la agenda de Dios. Ese lugar era el ministerio de la palabra. Dios no es complacido cuando nosotros hacemos cualquier cosa menos lo que debemos de estar haciendo para Él. Y terminamos brindándole un servicio mediocre. Le servimos mal. Porque de aquí que encontramos tiempo para servirle a Él como Él se merece, estamos tan cansados de hacer todo lo demás que no podemos hacer nada para Él. Nuestra vela, amados, se está apagando. En la catedral de Westminster Abbey, en Londres, se encuentran sepultados los más destacados personajes de la historia de Inglaterra, como músicos, estadistas, historiadores, etc. Por ahí también se encuentra sepultado el cuerpo de un misionero cristiano llamado David Livingstone, cuyo cadáver es el único sepultado sin un corazón. Cuando él murió, siendo misionero en las regiones más inhóspitas del continente africano, los nativos le sacaron el corazón diciendo, «Ustedes se pueden llevar el cuerpo si quieren, pero nosotros nos quedamos con el corazón, porque aquí es en donde él derrochó todas sus fuerzas, aquí fue en donde él entregó su vida, aquí dejó su primer amor». Si tú murieras hoy mismo, quizá sabes en dónde enterrarían tu cuerpo, pero me pregunto, ¿en dónde enterrarían tu corazón? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cuál es tu vocación en realidad? ¿Con quién o qué te sientes más comprometido? Recuerda que en donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El amor de Cristo debe transformar nuestras prioridades. El amor de Cristo debería encender de nuevo el fuego de nuestra pasión por la causa del Evangelio. Se me hace un nudo en la garganta cada vez que oigo el testimonio de alguien que se ha convertido a Jesucristo. Nada logra emocionarme más que esto. En verdad, estamos convencidos de que el cristianismo es más una pasión que una confesión. Si realmente nos sentimos comprometidos por el amor de Cristo, ¿deberíamos hacer algo más por reavivar el fuego de nuestra pasión por las almas perdidas sin Jesús? En un boletín de una iglesia muy dinámica en el estado de Indiana, leí lo siguiente: el que siembra con lágrimas cosechará en gozo. Subraye la palabra lágrimas. Las lágrimas de un corazón quebrantado por las almas perdidas son un instrumento indispensable para un cristiano que gana almas para Cristo. La seguridad de que regresaremos con gozo depende de que vayamos con lágrimas. ¿Alguna vez te ha importado tanto la condición de las almas perdidas sin Cristo que fuiste en su búsqueda con lágrimas? Si no, lo más probable es que nunca has sentido realmente la carga por su salvación. A mí se me hace que somos como aquellos bomberos que quisieron apagar un incendio que consumía las instalaciones de una planta de hielo y dijeron que no pudieron apagar el incendio porque sus recursos estaban congelados. Siempre tenemos pretextos. Siempre decimos cosas como: la gente ya no responde como antes. Hay algo básico y común en toda la gente: sus sentimientos. La gente es conmovida por aquellas cosas que mueven y conmueven al corazón. Prueba de ello son las telenovelas tan exitosas. ¿Cuántos las han visto? Claro que sí. ¿Podrían pasar al frente a confesar su pecado? Si yo no logro conmover a la gente con el amor de Jesucristo, aquel que no tuvo pecado alguno, que vino a rescatar a los que estaban perdidos en sus pecados, aquel que por amor lo dio todo por ti y por mí, aquel que dejó la gloria de su trono en el cielo por venir a sufrir los clavos de la cruz. Una de dos cosas están mal en mi vida: o no conozco nada de lo que mueve a la gente, o mi experiencia cristiana es deficiente. Mi corazón se estremece cuando pienso en lo que Cristo fue capaz de hacer por ti y por mí. En Isaías 53, verso 5, leemos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Según la ciencia médica, hay 5 tipos de heridas que una persona puede recibir, es decir, 5 clasificaciones de heridas. ¿Sabía usted que Jesucristo las sufrió todas por causa de nosotros? Veamos. Primero, la herida contusa, lesión producida por el golpe de un objeto sin causar una herida hacia el exterior. En Miqueas capítulo 5, verso 1 leemos: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y así fue, mis amados. Jesús sufrió la herida contusa por tu causa y por mi causa. Segundo, la herida lacerante, lesión por un instrumento desgarrador. Esto fue perpetrado por el gato de 9 colas, un instrumento de tortura romana que consiste en un látigo que tenía en sus puntas objetos de metal o de hueso. Salmo 129, verso 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Tercero, herida penetrante, lesión con instrumento puntiagudo, provocado por las espinas de Jerusalén de más de 10 centímetros de largo. Cuando esta diadema cruel fue colocada sobre su cabeza, provocó de inmediato un círculo de heridas alrededor de ella. Cuarto, herida perforante, lesión provocada por el traspaso completo. Los clavos de fierro que fueron introducidos en sus manos, separando los huesos sin fracturarlos, le causaron un dolor más intenso de lo que usted y yo podemos imaginar. Y quinto, herida incisiva, lesión provocada por un instrumento de filo cortante. En Juan capítulo 19, verso 34 leemos, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Acaso esto no te conmueve las entrañas? Si no es así, ¿qué sucede con tu experiencia cristiana? El amor de Cristo debería encender nuestra pasión por la causa de Jesucristo. ¿Es evidente que somos conmovidos? ¿Es evidente que amamos? Escuche una nueva definición de evangelismo. Evangelismo es una iglesia encendida con el fuego divino, mientras que el mundo entero se congrega para verla quemarse. ¿Te has quemado últimamente? ¿Qué tanto amas a las almas perdidas? Déjame decirle, mi amado, conozco a tu Jesús, y Él merece un mejor programa del que le estamos dando. El amor de Cristo nos constriñe a poner nuestro mejor esfuerzo en implementar los mejores programas mientras que aún hay tiempo. En la modernidad, o te organizas o te fosilizas. La Biblia nos dice que todo se haga decentemente y con orden. Y muchos de nuestros programas no son decentes ni ordenados. Las cosas buenas que causan un verdadero impacto en favor del reino de Dios no suceden por sí solas. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a planear un programa evangelístico inspirador, motivador, apegado a la Biblia? ¿Tienes acaso un programa de retención en tu iglesia de nuevos miembros? Dar a luz a un niño involucra más que solo darle la vida. Requiere de atención, vestido, alimento, amor, disciplina, etc. ¿Sabías que hoy existen 138,000 almas perdidas adicionales a las que hubo ayer? ¿Sabías que la semana que entra habrá 1,000,000 más de almas perdidas que la semana pasada? Si formáramos una fila de almas perdidas, alcanzaríamos darle la vuelta a la tierra 30 veces. Si le diéramos a cada una de ellas una Biblia, tendríamos que manejar diariamente 10 horas a 80 kilómetros por hora y nos llevaría 4 años y 34 días para regresar al lugar de inicio. Y para entonces la fila ya habría dado la vuelta otras 2 veces más. Suponiendo que el tiempo se detuviera y no hubiera más muertes o nacimientos hasta que todo el mundo fuese ganado para Cristo, al ritmo de la denominación más progresiva en los Estados Unidos, quien tiene al menos 400,000 bautismos al año, se llevarían 7,500 años para ganar el mundo para Cristo. Aun sin embargo, si todos los miembros de esa denominación y de nuestras iglesias se ocuparan en ganar un alma para Cristo al año, podríamos ganar al mundo en solo 9 años. ¿Se da cuenta? Pongámonos a trabajar. Busquemos un programa de la que podamos sentirnos orgullosos o cambiemos a otro. Alguien preguntará, ¿qué puedo hacer yo? Yo nomás soy una sola persona. Pues aunque seas una sola persona, uno solo, ya eres uno. No eres todos, pero eres alguien. No lo puedes hacer todo, pero puedes hacer algo. Haz lo que Dios te manda que hagas. ponte tú a su disposición. Noé, el personaje de la Biblia, no era un constructor de barcos. Y sin embargo, hizo lo que Dios le mandó hacer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nos surte de todos los recursos y de las herramientas que necesitamos. Dios no te guiará a donde su gracia no te sostenga. ¿Qué sucedería con el programa de alabanza si el director de alabanza fuera primero un ganador de almas? ¿Qué sucedería con la clase de escuela dominical si los alumnos supieran que su maestro o maestra sale una o dos veces por semana para visitar y ganar almas? ¿Qué ocurriría con el gobierno o consejo de la iglesia si cada pastor o anciano saliera a hacer visitación? ¿Qué de los diáconos o de la femenil? Algunos cristianos nunca hacen una sola visita. Si todas las clases, seminarios, talleres, convenciones, retiros, institutos y colegios los pusiéramos todos juntos, darían la vuelta al mundo varias veces y sin embargo, la información que recibimos en estas actividades nunca logra ponerse en práctica. Sal con el reto de un programa y llévalo a cabo. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Ese evangelio de pégale y córrele no cumple con el trabajo. La compra de cassettes, de libros y los viajes a las convenciones y congresos no son un fin en sí mismos, sino un medio para un fin. El motivo por el cual muchas iglesias no están yendo para ningún lado es porque no saben lo que quieren. El barco que nunca llega es aquel que nunca reclama un puerto. Creo que muchos cristianos somos como aquel capitán Lewis que dejó caer la bomba atómica sobre una población desprevenida en Hiroshima en agosto de 1945. En esa ocasión, 330,000 personas fueron masacradas. Muchas más fueron contaminadas, sufrieron quemaduras, mutiladas. Y cuando el capitán Lewis dejó caer esa bomba, exclamó estas seis palabras: ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho nosotros? Cuando pienso en el potencial que tiene la iglesia a la que pertenecemos, en el amor supremo de Jesucristo que nos constriñe, ¿acaso diremos en 10 o 15 años más adelante, Dios mío, qué estábamos haciendo nosotros? No es el que sabe más que está mejor capacitado para la obra, sino el que ama más, que es una llama encendida para Cristo. No me hables de educación, háblame de tu vida amorosa. Este supremo llamamiento nos pide reorganizar nuestras prioridades, de reencender nuestra pasión y de revolucionar nuestros programas. Hace unos 30 años conocí a una joven compañera en la secundaria en donde yo asistía. En aquellos días yo acostumbraba a repartir folletos, Biblias, porciones, Nuevos Testamentos y demás. Y en esta ocasión yo le regalé a esta joven una Biblia nuevecita, una Biblia de pasta dura, lo recuerdo bien. Y le puse una dedicatoria ahí sugiriendo un versículo que pudiera ella leer. Llegó a su casa, guardó esa Biblia, no la abrió por muchos años. Su vida estaba por entrar a un torbellino de problemas. Sus padres estaban en proceso de divorcio y su propio matrimonio de ella, cuando llegó a casarse, se desquebrajó y terminó también en un divorcio. Sumida en la depresión, años más tarde, después de haber recibido esta Biblia y haberla guardado en un estante por ahí, se acordó que alguien le había regalado ese precioso libro y lo sacó de la estantería y comenzó a leerla. Nunca había leído una Biblia en su vida. No sabía ni por dónde comenzar a leer, así es que leía aquí y allá sin ningún orden. Finalmente, su fe en Dios creció y salió de ese círculo vicioso de la depresión. Entregó su vida a Jesucristo. No conociendo, pues, de iglesias, ni doctrinas, ni nada, se acercó a una iglesia sectaria. pero pronto descubrió que había diferencias y discrepancias entre lo que ella leía en su Biblia y lo que veía en la práctica. Se separó de esa congregación, conoció al que ahora es su esposo, y tuvieron 3 hijos. Hicieron una vida muy feliz. Sin embargo, después de esa visita que realizó aquí en casa, a ella le diagnosticaron con cáncer en el estómago. Le habían dado solamente 2 meses más de vida. Sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios y los avances de la medicina, ella pudo vivir casi 2 años más. Alcanzó a jubilarse, a acompañar a su esposo cuando el padre de este falleció. Acompañó a su propia madre cuando ella falleció. Y finalmente, el día de ayer, ella fue a su patria celestial. En su rostro se le podía ver su paz, su resignación. Estaba lista para ir al encuentro de su Creador. Una Biblia en manos de alguien que al principio quizá no le dio ninguna importancia, pero que en el momento justo de la crisis se acordó a quién podía acudir. Dios la condujo a una relación personal con Jesucristo, su Hijo. Hoy ella está entre el coro de ángeles entonando alabanzas. Está gozándose con todos aquellos que se nos han anticipado en el Señor, gracias a que alguien se tomó la molestia, se tomó el tiempo para regalarle una Biblia. Déjeme decirle algo muy importante, mi amado oyente. Lo que usted y yo hagamos hoy, así es, lo que usted y yo hacemos hoy por alguien, a favor de alguien, puede cambiar su destino por toda la eternidad. ¿Te constriñe el amor de Cristo? ¿Te apasiona la salvación de las almas? Si es así, escríbenos, queremos platicar contigo, queremos motivarte, queremos estimularte, queremos orar por ti, queremos unirnos a ese esfuerzo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te bendiga y esperamos noticias tuyas. Hasta pronto. Gracias una vez más por sintonizar el programa Restáuranos. Nuestro sincero anhelo y deseo es que usted haya podido recibir información, orientación, edificación, restauración o consuelo a través de este episodio. Le rogamos que nos recuerde siempre en sus oraciones, ya que el tiempo para llevar el mensaje de salvación y esperanza por medio del Evangelio de Jesucristo al mundo se está acortando. Las señales proféticas de la segunda venida del Señor se están cumpliendo rápidamente. Debemos de actuar ahora mismo si vamos a alcanzar a las almas necesitadas y sedientas de redención antes de que sea demasiado tarde. Usted puede ayudar a extender estas buenas noticias del amor de Dios al compartir este programa con todos sus contactos. Nuevamente, le recordamos que nuestro sitio en internet es www.restauranos.wordpress.com. Esto es www.restauranos.wordpress.com. Y una vez más, de mi parte le doy las gracias por su sintonía y le esperamos para nuestro próximo encuentro en Restauranos. Sigue fiel hasta el final. Hasta encontrarse con el limpio y cristalino manantial que conduce al reino celestial, que conduce. Que conduce al reino celestial.